qué ganas teníamos de volver a hablar con Marta, porque siempre cada mes es a ver qué nos trae hoy, a ver qué nos trae. Es como el Día de Reyes, siempre hay algún regalo, en este caso una lección que nos hace pensar en torno al videojuego de una manera diferente. Y eso es una cosa que yo siempre aprecio. Me pasaba ya desde la carrera en la asignatura de guión audiovisual, que de repente esas obras que te han acompañado toda la vida, esas películas que te encantaban y no sabías por qué, empiezas a descifrar el código, el lenguaje oculto y utilizado por el creador. Y creo que eso también le da una riqueza y hace que veamos el mundo, lo podamos percibir de otra manera, que también es fantástico. Así que bueno, Marta, bienvenida. Hola, antes de nada decir que para mí el regalo es compartir un ratito con vosotros siempre. Y bajo ese cambio de óptica que decía, es como, ojo, qué bueno lo que ha dicho, pues se lo devuelvo, porque de verdad que el regalo es para mí, me lo paso siempre muy bien con vosotros. Qué olé. Guay. Bueno, que estamos ya en Semana Santa. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, a ver, siendo un año peculiar, porque esto es un viaje del héroe particular para todos este año, con sus más y sus menos, pero ahora mismo digamos que para mí en concreto es como que he llegado a la posada. Esa típica posada en la que puedes descansar, guardar, te compras unos cuantos objetitos, dices, bueno, tengo una misión, pero la misión puede esperar un par de días. O como cuando estás jugando a Persona 5 Strikers y dices, bueno, todavía nos queda para meternos en la mazmorra y en el metaverso, ¿no? Podemos irnos a comprar un ramen. Pues un poquito así, dices, venga, pues es tiempo de posada, vivan las posadas, está muy bien. Pues sí, es que es todo tan raro, yo me siento agotado. Y además leí un artículo hace poco en El País que lo llamaban la fatiga del Zoom. Porque es verdad, es un tipo de agotamiento muy peculiar de estar tanto tiempo frente a una webcam, inmóviles, mirando una pantalla. Es otra forma de estar cansado. Y en mi mente, al menos, yo voy ahora mismo encadenando puentes o festividades. Yo ya pienso en la siguiente. Y así voy sobreviviendo de puente en puente. Claro, imagino que depende de la situación de cada uno. Claro, a mí los que estáis todo continuamente con trabajo, docencia online, se vive de una manera. Los que estamos ahí como en el frente, entre comillas, se vive de otra. Pero al final, en definitiva, sí hay una fatiga mental, psicológica y para todos. Es verdad que por eso digo que es como un viaje del héroe particular. Estamos todos cansados, pero saldremos adelante. Al final siempre eso. Llega la apoteosis. Eso, lograremos el elixir y saldremos de esta, seguro. Que sí. Eso es. Bueno, pues vamos a recordar un poquito, porque siempre pasa lo mismo. De un mes a otro estábamos con las tramas maestras que íbamos cogiendo, siempre explicando un poquito más. Repasábamos e íbamos un poquito más allá. ¿Cuáles fueron las últimas que vimos? Eso es. Las tramas maestras últimamente es como nuestro hilo conductor y la noticia bonita, equilibrada que os traigo hoy es que llegamos hoy a la mitad. De este argumento nuestro de tramas maestras. Vamos ya, con las de hoy llevaríamos ya 10 y las últimas que vimos eran las que estaban relacionadas con el tema que ya implicaba las dinámicas de poder, las relaciones entre personajes. Hablamos de venganza y de tentación, al respecto comentamos Catherine, en venganza hablamos de The Last of Us 2 y también por último en Enigma con The Nonary Games o Ace Attorney, esa especie de dinámica de tira y afloja entre personajes o incluso entre el propio jugador y el desarrollador que le reta, que le pone así como pruebas que resolver. Sí, porque además fue el programa en el que yo traje el profesor Layton. Y entonces sí, estaba muy en sintonía, ya estoy recordando. Es verdad, eso es. Las de hoy tienen también como cierto núcleo, son un díptico, yo las llamo díptico porque son muy parecidas entre sí, son como los dos rostros de un espejo. O las dos caras de la luna, le podríamos decir. Son muy, muy parecidas entre sí. Y quería, de hecho, iba a traer tres y digo, no, voy a traer estas dos, así llegamos a 10. Y sí tengo aquí estas dos que son muy parecidas entre sí y van en parejita, van en pack. A ver si os gustan. Vale, pues vamos a ello. A ver, el equilibrio, el número mágico, el 10, el ecuador. Sí. ¿Cuáles son? Es verdad. Es todo muy místico y muy simbólico. Sí, oye, sí, eso, sí. Es que nos pasa. Pero sí, hoy y os traía la rivalidad. Y la sumisión son tramas que, según Tobías, o sea, son muy parecidas. De hecho, él a la de sumisión le dedica muy pocas líneas porque la explica un poco en relación con la de rivalidad. Entonces voy a ello, porque rivalidad Me gusta mucho cómo lo señala él, porque me recuerda totalmente al Joker frente a Batman, cuando le decía: es lo que nos pasa a ti y a mí, es que es una fuerza incorruptible contra os chocando con un objeto inamovible y demás. Y es que así tal cual es como él lo define. La rivalidad surge de un conflicto entre una fuerza que choca contra un objeto que no se puede mover. O sea, estamos ante una dinámica de dos personajes en igualdad de condiciones, en un continuo conflicto y un choque de fuerzas entre sí. Digamos que no, se ve que en todo momento los dos están en igualdad de poder, de intereses, y donde no se ve que haya cierto desequilibrio. Este conflicto, pues, puede tener distintos enfoques en función de si nos queremos centrar en un protagonista asolado por su rival o si queremos hacer de esa relación una visión constructiva que luego mute en amistad o en superación, como bien pasa, por ejemplo, con Cecil y Cain en Final Fantasy IV, que tienen esa rivalidad, pero que conoce altibajos, pero luego al final es constructiva. Y suele darse mucho. Marta, entiendo que tiene que darse un intento de ocupar un espacio por parte de uno de los rivales para que el otro o bien se defienda o bien ataque a ese intento de ocupación del espacio propio de uno de ellos, ¿no? Que no es una rivalidad en plan deportivo o en plan simplemente por ver quién es mejor, sino porque hay un ataque y un peligro que se siente por parte de uno de los contrincantes, ¿no? Exacto, de hecho, eso mismo es lo que dice Tobias, que es el detonante del conflicto. Esto nace cuando uno, están los dos en igualdad de condiciones o de habilidades o de stats, pero todo nace cuando los intereses de uno chocan directamente con los del otro, cuando uno, por ganar sus propios intereses, bloquea los del otro. Que es también un poco como lo que pasa también con Cain y Cecil, perfectamente, independientemente de ellos crecen juntos, pero en un determinado momento de la trama uno acaba, no, sin spoiler aparte, pero uno acaba metiéndose en el camino del otro. Pasa también un poco con Mega Man y Proto Man en Mega Man 3. Y además es muy bonito este ejemplo porque era genial como Mega Man 3 sin diálogo, sin textos y sin mucho desarrollo ya era capaz en aquel momento de mostrarte esa rivalidad con el uso de los colores, con el uso de los gestos y con el uso de algunos momentos, alguna escena en la que tenemos que Mega Man y Proto Man siempre se encuentran, siempre hay como una pequeña lucha entre ellos, Proto Man acaba abandonando siempre la escena, pero hay un momento en uno de los niveles, juraría que era o Shadow Man o Gemini Man, no recuerdo, uno de ellos dos, en los que Proto Man se le queda mirando, por primera vez no se enfrenta a él y le deja pasar, hay un camino bloqueado y le deja pasar, entonces tú ya ves ese momento de duda en el que dice, venga, ya estamos pasando, ya no soy tu rival, me estoy replanteando mis motivos. Y sí, sin texto te lo conseguí hacer, era muy, muy bonito. Esto además, yo qué sé, se ve mucho también en los shonen. Hay un componente de admiración en el rival, en el contrario, de superación. Y hemos hablado de muchas tramas maestras y la que nos quedan, pero la de rivalidad incluso podría ir con la de amor perfectamente, ¿eh? Yo no es por nada, no, además lo dije, que nadie se meta a ver fanfics, porque lo shipeo que hace la gente relacionando a héroes y villanos, eso es maravilloso. Sí. Es verdad. Es que tenemos ejemplos incluso de rivalidades fraternales, de hermanos. Estoy ahora mismo pensando en Dante y Virgil, ¿no? En Devil May Cry. Con ese también, esos colores de rojo para Dante, azul para Virgil, que se unen en cierto momento también de la trama para combatir a un enemigo común, pero en origen son dos hermanos que están enfrentados por ese conflicto de intereses del que nos hablaba Marta. Y al respecto a lo que menciona de los colores, que me encanta porque siempre lo suelo comentar, que en la teoría del color esto, y en el caso de la rivalidad, pasa muchísimo. O sea, ¿cuántos shonen tenemos en los cuales uno de los personajes va de naranja y el otro va de azul, que es completamente su complementario? Que también hablamos de los colores complementarios en el último programa. Naruto y Sasuke, por ejemplo. Exacto, Naruto y Sasuke, Goku y Vegeta. Incluso Proto Man y Mega Man, aunque no sean exactamente complementarios, pero uno rojo, otro azul, o sea, sí. Siempre tenemos eso. También se me ocurre que quería comentaros a este personaje que sé que os gustará, y también Ardyn frente a Regis, ese enfrentamiento, también tenemos ahí las luces rojas contra las azules, y se ve, claro. Se ve mucho esa dinámica. A mí lo que más me gusta de la rivalidad cuando se plantea, ¿no?, en argumentación y tal, es cuando la rivalidad no se fuerza entre el bien y el mal, sino que se fuerza porque, bueno, se fuerza o se da porque hay un conflicto de intereses que no tiene que ser porque uno sea bueno y otro malo, sino simplemente porque están compitiendo por una necesidad y uno necesita hacer algo que al otro le perjudica y al final, aún entendiendo que se tiene que producir eso, ese choque está ahí, es inamovible, inalterable. Entonces, cuando me parece que se enriquece la rivalidad y no se infantiliza, ¿no?, con lo de siempre de es que esté muy bueno y esté muy malo y somos los dos iguales y al final luchamos porque yo soy malo per se y yo soy bueno porque soy la encarnación de la bondad. Me gusta más ese complemento que se da de la necesidad. Estaba pensando incluso antes cuando comentaba ahí también el tema de hermanos, también vuelvo otra vez a Ardyn con Somnus, que también tiene ahí ese componente. Mira qué bueno el episodio de Ardyn, ¿eh? La verdad es increíble. Bien. Los DLC de Final Fantasy XV son para quitarse el sombrero. Bueno, yo estoy enamoradísimo de todos. Es una cosa que es un regalo, que no sé por qué no lo pudieron acabar, madre mía. Sí, y pensamos un poco antes también en saliendo un poco a lo transmedia, saliendo de videojuegos, un caso también muy bueno para recomendar, que esa película siempre es buena recomendarla, El Príncipe de Egipto ilustra también muy bien esto, es como la historia de dos hermanos, además el duele mucho cuando además se ve esa fraternidad que se rompe. Los dos hermanos con intereses totalmente opuestos. Yo tengo que mantener a mi imperio, tú quieres liberar a tu pueblo, que son quienes me están dando los recursos para mi imperio. Y tienen una escena también, esa rivalidad se ve muy, muy bien, los colores una vez más rojo y azul, dos planos, recuerdo contrapuestos de Moisés frente a Ramsés, los dos colores complementarios. Qué película, es que, por favor. Si pensamos en ello, hay muchos ejemplos al respecto. Sí, muchísimo. Por cierto, sobre la banda sonora, la canción la cantamos en mi colegio. La tuvimos que aprender. Pues, ay, qué bonito. Y sobre Ardyn, que no se me olvide, es que estos días me estoy leyendo la novela de Dawn of the Future, que fueron los DLC descartados. Yo quiero empezármela pronto, así que bien. Te la recomiendo porque es verdad que la parte de Ardyn es básicamente lo que se ve en el juego, pero claro, narrado desde el punto de vista de Ardyn, los detalles que da te hace tener una construcción del personaje en la mente mucho más amplia y más completa que lo que luego vimos. Y es verdad que es un gran villano, ¿eh? Villano muy entre comillas, claro. Yo lo pensé con el DLC y creo que la novela también me va a dar más enriquecimiento con eso. Me la quiero leer para la tesis y dije, la quiero leer pronto. Pero he decidido leerla como disfrute y no como tesis. Así que la apunto ahí como recomendación bien y yo creo que pronto la leeré. Así que sí. Es que Ardyn mola. Y de Ardyn también nos puede servir para hablar de la siguiente trama, porque os he dicho, rivalidad es la primera que os traía, pero la siguiente Tobías la suele explicar muy en comparación con la rivalidad, porque se parece bastante. Y Ardyn, aunque también tiene relaciones de rivalidad, ya hemos dicho antes, el enfrentamiento a lo mejor con Regis, incluso con su propio hermano al principio, con Somnus también, pero Ardyn también es un ejemplo de lo que se conoce como sumisión, aunque os digo que a mí la traducción de sumisión no me hace mucha gracia, porque me gusta más el término original de Tobias, que es el underdog, aunque yo no sabría traducirlo bien, no sé si eso es underdog, hace referencia el infravalorado, sí, claro. Si nos vale algo así, sí. Hace referencia a que, igual que la rivalidad, las dos fuerzas estaban en equilibrio y en igualdad, en la sumisión hay una que está claramente sometida a otra. Hay otra que ostenta más poder o más dominio sobre ella. Entonces, normalmente, en este choque de fuerzas, la figura sumisa suele aplastar a la otra. Y suele funcionar también muy bien con subalternos de villano. Pensando, por ejemplo, en el mundo del cine o de la literatura, pues a Lengua de Serpiente con respecto a Saruman. Y Ardyn con respecto a Yedolas está. Lo que pasa que es la imagen. En el fondo sabemos que Ardyn tiene todo absolutamente controlado como buen estratega que es, pero la imagen desde fuera es de sumisión, ¿eh? Yo soy el canciller a las órdenes del emperador, pero luego me las traigo. Y lo mismo le sucede a mi superdios de los villanos, que nunca estaba de más mencionarlo cuando sale al caso, que es Kefka en Final Fantasy VI con el emperador Gestalt. Viva Kefka, culto a Kefka. Que el final es eso, es la idea de parece una mosquita muerta, parece que este no aporta nada y parece que no es el verdadero villano y ahí está. Obtiene, normalmente además son figuras de las que han abusado, en el caso de Kefka sí se ve o han experimentado con ellas o enlazan, y en el caso de Ardyn pues también. A ver, y luego ellos suplen ese espacio y se pasan por encima de la figura que los domina. Pero entiendo, Marta, que el caso de la sumisión no partes de una rivalidad que luego acaba siendo de uno superando al otro, sino que puede ser que venga de una por intereses que dos personajes vayan por un mismo camino, uno relegado siempre por detrás de otro, que siempre es la cabeza visible o el que toma las decisiones, y uh-huh. en un momento determinado trepa o traiciona o hace una artimaña para quitarse de en medio a esa persona, ¿no? Exacto, eso es. Que es lo que pasa un poco con lo que hemos dicho antes con el Señor de los Anillos, con Saruman y Grima. Ahí va. Parece que en un momento tienen el mismo camino, que realmente simplemente que hay uno que tiene más poder que el otro y en un momento pues se lleva a cabo esa traición. Y además aprovecho para recordar lo que siempre decimos con las tramas, que las tramas, un guión, una historia, una fábula no suele tener una trama. Lo ideal más o menos es que tenga tres. Suelen combinar varias. Entonces siempre hay que ir combinando, que no nos tenemos que partir de esto como que es la única, pero suele ser un componente importante en muchas historias, suelen combinar varias. Además a mí me ocurre que como jugador empatizo más con el oprimido, con este caso el sumiso o el infravalorado, y además ese componente de seguirle la pista y ver cómo va superando los obstáculos y llega un momento en el que se sobrepone al adversario. Hay un punto ahí de catarsis muy chulo. Y como génesis de villano creo que es muy bueno. Es lo que siempre comentamos cuando estuvimos hablando en su día de el viaje del villano, darle sus motivos, sus objetivos y demás. Pues ver una génesis así basada en la opresión creo que suele funcionar muy bien. A mí me cambió mucho el concepto de Ardyn cuando lo vi en aquella primera versión de Final Fantasy XV a cómo fue después y ya con el DLC. Se expandió mucho la dimensión. Es que cuando ves el DLC, Ardyn deja de ser esa persona. Es que no quiero spoilear nada, pero deja de ser esa persona que es el malo por ser malo. No llegas a comprender el mood, ¿no? No sabes por qué está en ello. Sin embargo, cuando ves el DLC, llegas al punto que empatizas, que dices. Lo humaniza. Claro, ¿qué opción le queda a este hombre que no sea la locura? ¿Sabes? Llegas a ese punto de comprensión, siempre sabiendo y evidentemente que hay que acabar con él. Que esto no está diciendo que tú ya lo que quieras es que Ardyn haga lo que tenga que hacer. Pero ese punto de sumisión, como bien ha dicho Sergio, hace que te sientas bien admirando en cierta manera el camino que ha llevado esa persona hasta ese momento, ¿no? Llegas a empatizar. Eso es. Tengo una pregunta. Si estos casos que estamos dando de sumisión, ¿la estamos enfocando desde el lado de que se da en la parte de los personajes de los malos, ¿no? Como Grima en este sentido? ¿Pero se puede dar en la parte buena? ¿Quiere decir que el protagonista de la historia tenga un acompañante, un... no sé cómo llamarlo, ¿no? Que te acompaña, que es segundón en ese sentido, y que en un momento de la trama se vea como una especie de traición por ese lado también. De decir, oye, que yo también estoy aportando, no me estás dando el caso que yo necesito, me pongo contra ti. Sí, también. La cosa es que todavía se solo suele relacionar también con la trama que ya veremos del ascenso-descenso, del ir escalando posiciones. Depende del enfoque que tú le des, si le das de un enfoque de... aquí, claro, la sumisión siempre parte de la relación entre personajes, no del objetivo que a lo mejor tiene uno. Si a lo mejor mi objetivo es escalar para conseguir una meta y tengo que pasar por encima de ti para ello, estará más relacionado con la trama de ascenso, que ya la veremos. Y en este caso es si está más centrado en mi relación contigo, me está fastidiando porque me están machacando, ahí ya está más relacionado con la sumisión. Depende un poco del enfoque que le des, si es tu objetivo para escalar o si estás siendo oprimido. Entonces, normalmente se suele haber muchos ejemplos en los que esto funciona muy bien para villanos y subalternos, pero también puede haber en protagonistas, desde luego. Pero yo os digo, la cosa es si nos centramos más en la relación de los personajes o nos centramos en el objetivo. Claro, yo hoy te diría que el tema de la sumisión en cuanto al bien y el mal lo veo un poco como la persecución, como que el malo, estoy hablando del bien y el mal, en esa rivalidad, como no es rivalidad, yo ya creo que ya se colocan más un poco los papeles, ¿no? Están un poco más como si dijéramos claros, y es que el malo es muy malo y el bueno va a remolque, como que intentando, si no huir, y va detrás del malo como intentando, pues no sé, en Final Fantasy VII se ve muy claro como Cloud, está por debajo de su rival en cuanto a potencial, ¿no? Y está ahí como intentando descubrirse, haciendo ese viaje del héroe, intentando superarse a sí mismo. Claudio y Sephiroth sí tendrían una parte de su misión ahí, ¿eh? Claro, claro, es que yo creo que además está clarísimo, porque de hecho en la historia, no voy a spoilear, pero está clarísimo que Cloud tiene un punto de admiración hacia Sephiroth inicial, que después eso hay cierto momento de desengaño en la trama y tal, pero yo creo que es como que él tiene que desquitarse de ese inicio para llegar al final a creerse que tiene que hacer lo que tiene que hacer contra alguien al que ve muy superior. Entonces ahí hay un punto de autosuperación personal dentro de la sumisión inicial. Claro, y se ve muy bien ahí la sumisión, porque es entre personajes, entre la relación entre ellos. Quédate donde debes, en mis recuerdos. Uh-huh. Siempre hemos tenido una relación personal tú y yo, desde la admiración que dices hasta esa superación. Hasta el punto de cuestionar su propia existencia. Sí, como, pues es muy buen ejemplo también. Él no es nadie, tan sumiso es que no es nadie si no está en el recuerdo de su rival, de su, de su alter ego, que por supuesto está por encima de él en todos los aspectos. Es muy curioso cómo bien lo plantean en Final Fantasy VII. Sí, sí, verdad. Muy, muy buena. De verdad que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Ya hemos visto las dos nuevas tramas. Cada vez son más. Pero bueno, es que claro, hasta llegar a todas las Ecuador. Que son, hasta llegar a 20, imagínate. Vale, ¿y ahora qué más tenemos que ver? Pues hoy quería comentaros un aspecto también muy, muy breve sobre la importancia del nombre para definir personajes. Hablamos un poquito de la máscara, de esa caracterización física, y hoy nos vamos a fijar en el nombre, porque es una de las cuestiones que más trae de cabeza a los creativos cuando es como... Y de hecho, a mí también me ha pasado muchas veces a la hora de escribo algo y lo que más me cuesta es titularlo. O creo algo y lo que más me cuesta es sintetizarlo en su identidad simbólica. En el nombre, ¿cómo de importante es el nombre para un personaje, más o menos? En el tema de videojuegos, como tenemos este concepto de la avatarización, muchas veces el nombre no viene dado por los creadores, sino que ya viene, se entiende que es el propio jugador el que lo crea, con esa idea de implicarse más. Eso funciona muy bien en juegos como, sobre todo, a abstractos o de creación de mundos, como en Animal Crossing, en Pokémon también. Incluso, pero cuando ya tenemos juegos de aventuras con un guión ya también dado, con mucho peso de la trama, pues hay veces que el nombrar personajes pues es más fácil que venga dado. ¿Y qué pasa cuando se nombran a los personajes? Que normalmente, y eso se recomienda y queda muy bien, el nombre debería estar relacionado. No, a esto no hay que forzarlo, esto es como todo, que si sale bien para la trama y para la fábula, bien, pero si no, que no se fuerce. Pero que el nombre tiene que simbolizar alguna realidad interior del personaje, o bien puede estar simbólicamente asociado a alguna acción que desempeña el personaje. Puede estar atado de alguna manera a su destino, y eso queda muy, muy bonito, porque es sumas dos y dos cuando dices, ah, claro, por eso este personaje además simbólicamente se llama así, qué bonito, o parece como esa marca del destino desde el principio. Pero hay alguno... Tu nombre es este, y al final sí. Sí, lo que pasa es que esto es como todo, cuando se fuerza mucho es como... Bueno, hay un ejemplo que a mí me parece paradigmático en esto, además es bastante reciente dentro de lo que cabe, que es Death Stranding. En Death Stranding, no solo el protagonista, todos tienen un nombre ultra genérico. Pero además me encanta eso, porque sinceramente, de primeras, por obvio, de hecho hay una persona a la que aprecio mucho, que su criterio me gusta mucho en el videojuego, pero esto lo critica un montón. Pero a mí personalmente en este juego, por el tema de la interconexión, por el tema de que tu personaje, al igual que muchos otros que tú no ves pero sabes que están haciendo lo mismo que tú, es muy bueno que tú seas impersonal, que tú no da más que seas una persona que tiende puentes, porque hay muchas personas que tienden puentes. Y por eso te llamas Sam Porter Bridges, no te llamas de otra manera, es porque tú eres uno de tantos que están haciendo esa conexión neuronal, mundial, y todos los demás no dejan de ser eslabones necesarios, pero que no podrían ser suplidos por otros personajes haciendo el mismo trabajo que está haciendo ese avatar. Y por lo tanto creo que en ese juego está bien buscado la obviedad de darle a todos los personajes, porque es que son todos. Es que hay una que se llama Mama y su papel va sobre eso. Claro, es un buen ejemplo de realidad simbólica, de cómo tu nombre te ata de alguna manera a tu destino. Y no es verdad, Es cierto lo que dices, que se le da esa cotidianidad a una historia cuyo objetivo al fin y al cabo es mostrar la metáfora de que todos podemos estar unidos y todos y somos gente corriente que podemos unirnos entre nosotros. También muchas veces se recomienda que no hay que huir del hecho de utilizar nombres comunes, que a veces parece que es que el nombre común queda como muy... Pues no, hay veces que depende de la naturaleza de la historia queda bien y de todas maneras pensar, bueno, es que este nombre si lo pongo... Es que a lo mejor a alguien le suena mal, si es que da igual, o sea, cuando si utilizamos nombres comunes, a lo mejor para uno le va a recordar a una relación tóxica que tuvo en el pasado, otro le va a recordar a su mejor amigo del alma, es que no podemos huir mucho de eso, pero incluso se recomienda muchas veces y cuando yo leí esta recomendación me hizo gracia y lo encontré también, por ejemplo, en videojuegos, en el caso de Daniel Fortesque, se recomienda la combinación a lo mejor de un nombre común, pero un apellido rimbombante y sonoro. Y eso suele quedar muy bien. Si tenemos aquí Viva Medieval. Ahí sí, pero sí, luego hay otro, yo qué sé, un juego de carreras, que el apellido es Speed. Es como me lo lances tan a la cara, no lo sé, pero bueno. Claro, no, pero porque ahí no hay un argumento que sustente que se llame Speed de apellido, ¿vale? Hay otros que también, a mí me gusta mucho el ejemplo de Nier Automata. Me gusta mucho cómo To Be, además es muy sutil porque en el resto del juego no tiene tanta importancia el nombre, pero ahí están dando una pincelada de, bueno, es que lo que hace Yoko Taro en Nier Automata es de quitarse sombrero, argumentalmente hablando. Este juego es para analizarlo en mucha profundidad y no creo que lleguemos a eso aquí en este espacio. No, pero más adelante sí, que hay intención de eso. Y además al respecto os quería comentar, porque como siempre, porque esto no es el Batallón Pluto, si no se habla de Final Fantasy IX, y viene muy bien. Y por cierto, esto se me acabo de acordarme de este ejemplo ahora también y se lo dedico a Sergio, pero fíjate que, y esto lo comentamos, que nuestra querida Lightning y Claire también, es verdad que también tiene ese símbolo de la luz en tanto en su apodo escogido por ella como que en su nombre real. Esa asociación a la luz, el rayo más súbito y más fuerte y la luz más serena y pacífica, eso está guay. La claridad, eso también estaba por ahí. Y yo quería comentar eso, el caso de nuestra querida princesa Daga, donde ahí se también, como estaba comentando antes Juanjo, muy sutil, pero luego se va viendo. O sea, en el caso de Daga no es tanto una realidad simbólica, sino el paso de las decisiones que ella toma. O sea, Daga parte llamándose Garnet, Granate, eso parece que no va a tener ninguna representación. Ella misma decide cambiarse el nombre por Daga a raíz de observar una daga y eso va a representar como un poco su naturaleza aventurera, huyendo de las presiones sociales que se le imponen. Y luego volverá también a aceptar el nombre de Garnet, cuando en el momento en el que tiene ella esa crisis de identidad, Gitán le recuerda, oye, tú también como un granate también puedes brillar, puedes conjugar perfectamente tu naturaleza de aventurera, puedes seguir viajando con nosotros sin descuidar tus deberes reales. O sea, no has sido una mala monarca, eres tanto el granate como la daga, y los dos elementos se conjugan en el momento en el que ella acepta su identidad. Parece que hasta ese momento de afirmación ante esa anagnórisis, esa también catarsis, ese cambio de ella, no había conjugado bien esa identidad. Y si ya luego encima le añadimos simbólicamente, aunque eso no es obligatorio para la fábula, pero le añadimos simbólicamente el hecho de que su nombre verdadero fuera Sara, como guiño a la primera princesa de Final Fantasy, ya es como todo en sí mismo, toda la configuración de los nombres de Daga, Garnet, Sara, son simbólicamente precisos. Es un detalle muy, muy bonito. Es una escena preciosa y alguna vez creo que la he reivindicado aquí en el programa, por supuesto, es el Batallón Pluto. El momento en el que ella se corta el pelo, lo que simboliza el proceso identitario, como comentas, el gesto, es precioso porque es el momento en el que acepta realmente quién es y eso va unido a un nombre, ¿vale? Pero todo lo que hay detrás, ¿no? En ese punto de la historia. Y eso es una cosa que trata muy bien porque además Final Fantasy IX, concretamente, todo lo que tiene que ver con la identidad de tantos personajes se muestra desde el nombre hasta en la apariencia o en su forma de actuar. Y es muy, muy bonito cómo conjuga todo ahí, ¿verdad? Que viva Final Fantasy IX. Es que es así. Del tema de nombres, sí, o apellidos, hay uno en que le tengo especial cariño, no porque sea fan de las dos sagas que diré, porque realmente no las he seguido, pero de hecho Sergio sí es fan de estas dos sagas que son Perdidos por parte de lo que es series y Mass Effect, por lo que son videojuegos, wow, que es el apellido Shepard. Shepard es pastor, es el que guía al rebaño. No, pero te digo aquí, más, en Perdidos tienes a John Locke, por favor, una referencia filosófica absoluta. Bueno, y tantos más que otros. La referencia es directamente el nombre y apellido. Pero aquí Shepard es un poco más sutil, quizás. Y yo tengo que decir que ahora mismo estoy jugando a Xenogears, clasicazo, que le tenía unas ganas por su guión, y también me estoy dando cuenta, me queda todavía, pero además es un juego largo, pero me estoy dando cuenta también de esos de pequeños detalles, como le me he acordado por cuando has mencionado los Shepard y los pastores, a la civilización se le llaman los corderos y nosotros somos los Abel, los Caín y Abel, y digo, uff, qué manera tan precisa y tan simbólicamente bonita también con esa referencia judeocristiana que de tanto eran del gusto de la época también de los 90, en un juego que tiene tanta influencia también de Evangelion, pues es como se nota aquí la referencia a que va a haber una rivalidad de sociedades y como la idea de que yo soy un pastor frente a la gente que son los corderos. Qué guay. Esos símbolos quedan muy bien. Cuando son así más sutiles y luego los encaja, quedan muy, muy bien. Pero cuando son forzados, pero bueno. Sí, pero es verdad que una cosa es el proceso de pensarlo, que esa es la dificultad, y otra cosa cuando lo ves escrito o lo ves ya en pantalla que dices, ah, mira, qué chulo, qué guay. Pero es que eso, hay que tener el talento. A mí me ocurre, yo para titular un artículo, es que lo hago fatal, es que soy malísimo, pero malísimo. Y eso hay personas que tienen, bueno, la originalidad, el talento, la forma de conjugar, la parte simbólica con lo explícito. Y de esto creo que se nutre mucho la lluvia de ideas. Creo que esto es un proceso en el cual viene muy bien porque a lo mejor se nutre de las lecturas que ha tenido uno, que ha tenido otro, de las experiencias de uno u otro. Estos son los típicos detalles que como creativo pueden salir muy bien en solitario si tienes también un bagaje, pero o son también ideas que a lo mejor pueden surgir en un momento que se te encienden las bombillas a ti o a tu compañero que te da la idea. La lluvia de ideas siempre es muy importante, ¿sí? y el conjugar los puntos de vista entre varios. Pero bueno, sí, vamos regular de tiempo, entonces yo no sé si cortarlo en este punto, si seguir un poquito más. ¿Cómo lo ves, Marta? Pues si queréis podemos dejarlo aquí ya, porque yo os quería comentar alguna cosita de entornos narrativos, de espacios y demás, pero eso va a dar para largo. O sea, quiero a dedicar también unos cuantos programas a hablar un poco de diseño de misiones, disonancia ludonarrativa, buen o mal uso de mecánicas respecto en el guión, y cuando problemas que surgen cuando el guión choca con las mecánicas, ese apartado, cuando la estética, que siempre lo comentamos, cuando la diez, que si es la historia, el contenido choca con el lenguaje del videojuego, que son las mecánicas, pero lo podemos dejar perfectamente para el siguiente programa porque esto va a ir para largo, va a ser un poquito como las tramas maestras. Ay, así pues, que lo podemos dejar por aquí. Pero vale, sí que me gustaría plantearos un reto así a los oyentes y comentar el del programa anterior, que también tengo que dar la solución, aunque ya vi que había quien lo había resuelto. Pues sí, vale, pues me parece bien. Así vemos lo que tiene que ver con el espacio virtual, con el entorno para otro día, porque de hecho, además, imagino que va a salir cuando lo tratemos el sentido de exploración en ese espacio, la sensación que tiene que transmitirle al jugador, porque Víctor, la semana pasada, hablando de una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, como es el marketing, los mecanismos psicológicos que utilizan, nos explicó lo que era el fenómeno Zeigarnik, que yo no tenía ni idea. Y es que en cierta forma las personas recordamos mejor lo que está inconcluso que lo que se termina. De manera que a lo mejor perdernos en un MMO, en un mundo abierto, nos resulta más satisfactorio que a lo mejor una experiencia más lineal. Y además teniendo en cuenta que la propia naturaleza narrativa de los videojuegos se tiene que nutrir de la exploración, porque si no para eso es... nos metemos en otra parte del universo transmedia, nos metemos en lo audiovisual, nos metemos en películas, en series. sea, si no hay movimiento, si no hay interactividad, si no hay exploración por parte de... No hay movimiento por parte del jugador, ya se pierde el juego y la magia con los videojuegos. Entonces, es muy importante el saber diseñar bien, saber reflexionar acerca de cómo diseñamos niveles, acerca de cómo diseñamos las mecánicas y si estas interfieren o no. Así que eso, bueno, de vez en cuando dar algunos consejillos nos vendrá bien y ya os comentaré al respecto. Vale, pues entonces concluimos con ese jueguecillo que nos querías comentar. Sí, y os quería decir que, porque una de las cosas de las que me gustaría hablar en el futuro es un tema que siempre me ha llamado la atención y me resulta muy curioso y lo veo sobre todo en cuando juego juegos más retro en comparación con los más actuales y es acerca de los puntos de guardado. Así que hablaremos de esto en el próximo programa y así que ya lanzo un poco el, más que un jueguecillo, es tirar de nostalgia y quería pedirles a los oyentes que compartieran cuáles qué buenos recuerdos tienen ellos de un punto de guardado. Y estoy convencida de que va a salir algún famoso guardar punto mayúscula. Me callo ya para no decir, para no influir. El famoso guardar punto, qué mítico fue ese. Pero eso, que hablen de os invito a que habléis de cuáles han sido esos puntos de guardado famosos que recordéis, bien porque fueran extravagantes, bien porque pensáis que no pegaban con la fábula en la que estábamos. Es importante pensar que hay puntos de guardados que están muy bien integrados con la diégesis, tener un cuaderno en Silent Hill, por ejemplo, para apuntar, y yo voy a decir el mío personalmente favorito, que es ese diario de los moguris en Final Fantasy IX, con bien tan tan bonito. Es que yo todo, es que no puedo evitar amar a Final Fantasy IX en todas sus facetas, pero eso pasa. Entonces quería... Por eso estás aquí. Eso, sí. Es broma. Puede ser, sí. Y eso, quería invitaros a que comentarais cuáles son aquellos puntos de guardado memorables que recordará ya con el autoguardado en la mayoría de los juegos que tenemos ahora se ha perdido un poco. Entonces, os quería invitar a esa nostalgia y a esos buenos recuerdos del pasado. Y comentar que efectivamente la respuesta al enigma del pasado programa, que lo vi y ya sé que hubo más de algún oyente muy listo que lo descubrió, era Samus Aran, efectivamente. Cuando hablamos de la máscara, comentamos que era una máscara, una transfiguración famosa que también estaba de aniversario, colores complementarios, de pasar del naranja al azul, y era la buena de Samus, así es. Qué bueno. Pues mira, ya tenemos deberes. Tenemos que ir pensando en algún juego que nos llamase la atención la forma de guardar, ese punto de guardado. Vale. Pues nos quedamos con eso, Marta, que ha sido un placer. Y aquí es que estaríamos hablando horas. Así que, y lo haremos en algún momento. Es totalmente mutuo. Al final son horas diseminadas en el tiempo, pero lo son. Sí. Y se pasa muy a gusto. Y esto va mereciendo un just chatting en Twitch, de ponernos ahí todos con la pipa, ¿sabes? El té, y empezar aquí a divagar. Estoy muy de acuerdo. Y ponernos pues sí, pues sí. Las horas. Yo ahí lo dejo, a ver lo que dice el público. Yo me apunto, pues ¿eh? Sí. Tenemos además algún contenido por ahí pendiente relacionado con narrativa y cierto juego. Ya lo iremos desarrollando. Vamos a dejarla ahí. Pues nada, vamos a ir cerrando el programa de hoy.